El Instituto de Negocios Amway presenta al siguiente orador, quien compartirá con usted su experiencia personal. Esperamos que la misma le resulte útil en el desarrollo de su negocio. Hola familia, wow, gracias por estar acá presente. Estamos bien agradecidos de poder estar aquí compartiendo con el equipo de INA, el Instituto de Negocios Amway de Venezuela, y poder compartir con ustedes algunas de las informaciones que a nosotros nos han ayudado, a Josefina y a mí, Randy Hernández, Esmeraldas de Venezuela, en el desarrollo de esta actividad y habernos permitido llegar hasta este nivel. Así es que en el transcurso de la conversación vamos a ver toda esa información que nos ha ayudado a nosotros a lograr este nivel y esperamos que también pueda ayudarte a ti a alcanzar los niveles que tú deseas en este negocio. Siempre cuando decidimos tomar la oportunidad de desarrollar un negocio, estamos viendo qué es lo que las personas quieren o por qué hacen una actividad de negocio o por qué emprenden alguna actividad de negocio. Y la mayoría de las personas emprendemos una actividad de negocio o emprendemos un negocio tradicional porque queremos tener mejor calidad de vida, queremos tener más tiempo con nuestra familia, viajar, lograr algunos sueños que quizás con nuestros trabajos tradicionales no lo habíamos podido lograr. Así que siempre hemos buscado la oportunidad de tener otro negocio que pudiera darnos aquellos deseos o cumplir con aquellos anhelos que siempre habíamos querido que posteriormente este negocio nos los pueda dar y que nuestros tradicionales no nos los daban. Por eso es que muchos de nosotros pues, hemos tomado la decisión o tomamos la decisión de comenzar negocios adicionales a nuestros empleos. Cuando comenzamos al principio, yo decidí entrar por una actividad, por un sueño que siempre anhelaba de pequeño, que era viajar por el mundo. Pero posteriormente me di cuenta que en el transcurso que tuve 2 años divagando en el proyecto, de que hacía o no hacía nada, me topé con una necesidad, o una necesidad se topó conmigo, porque cuando mi esposo y yo teníamos aproximadamente unos 10 meses de casado, agarramos una deuda tremenda por unas enfermedades que tuvo mi esposa. Y ahí fue donde me di cuenta que tenía que hacer esta actividad porque no tenía otra opción para realizarlo. Entonces, muchas veces tú vas a comenzar un negocio, vas a comenzar una oportunidad de negocio por lograr algunos anhelos, algunos sueños en tu vida, pero quizás algunas necesidades te van a tocar primero que tu sueño. Así que yo prefiero que tú hoy hagas este negocio por tu sueño y antes que las necesidades te encuentren. Bueno, realmente es un honor el estar aquí, es un honor el estar compartiendo con cada uno de ustedes. Me da muchísima emoción y me siento agradecida, muy, muy agradecida por esta oportunidad. Y siempre en mí la parte que me ha movido para comenzar y decidir hacer este negocio fue básicamente los sueños. Yo creo que todos desde que nacemos somos grandes soñadores, todos desde que nacemos deseamos de corazón tener una mejor vida, poder ayudar a nuestra familia, viajar por el mundo, arreglar nuestra casa, tener calidad de vida, tener tiempo, tener dinero para disfrutarlo. Y muchas veces nos damos cuenta que en el interín o no tenemos tiempo o no tenemos dinero o no tenemos ninguna de las dos cosas. Y así se nos va pasando 1 año, 2 años, 10 años, 20 años de nuestra vida y no nos damos cuenta. Y en mi caso se dio que llegó la oportunidad gracias a un proveedor de la empresa en la cual yo trabajaba y él me habló de sueños, de metas, de poder ayudar realmente a mi familia como yo deseaba hacerlo y ahí fue el toque mágico. ¿Cómo decidimos hacerlo? Yo sé que tú tienes sueños, tú tienes metas, tú tienes razones. Como decía mi esposo, no esperes que las razones te encuentren. Busca tú tu sueño y trabaja por él, de tal forma que si en algún momento, Dios no lo quiera, una razón te busca, ya tú tengas la situación por lo menos económica y de equilibrio personal resuelta. ¿Pero con qué contamos cuando comenzamos una actividad de negocio? La mayoría de las personas que comienzan negocios tradicionales se dan cuenta que el apoyo que se consiguen es muchas veces muy pequeño o a veces muy costoso. Y nosotros nos sentimos de verdad contentos con la corporación porque sentimos bastante, bastante apoyo al comenzar. Y contamos con el equipo de apoyo, contamos con Amway, contamos con el Instituto de Negocios Amway, con entrenamientos en productos y negocios, con un montón de herramientas que cuando tú empiezas a analizar, te dices a ti mismo que si no logras alcanzar el anhelo que tú siempre has querido en la vida, con tanto apoyo que tú puedes recibir, no podías preguntarte con qué otra cosa lo podrías lograr, pero hemos recibido esa calidad de apoyo. La corporación Amway es una corporación que cuenta con más de 50 años en el mundo y hay muchas veces que en la calle personas que me conocen me dicen, ¿y ese negocio que tú tienes, qué tan grande es? De verdad es muy grande. Y yo simplemente agarro mi catálogo Amway y busco en las últimas páginas donde la corporación tiene un pequeño historial de lo que es ellos y yo le digo, mira, nuestra corporación Amway vale 100 mil millones de dólares. Así que yo creo que es una fuerte razón para decirte que nuestra corporación es bastante grande, bastante sólida y que el apoyo que puedes recibir de parte de ella pues es bastante grande. Y esta corporación está en más de 80 países. En ningún momento se ha salido de ninguna de estas compañías y tiene unos valores espectaculares como es la familia, como es la esperanza, como es la libertad y como es la recompensa, que es la que necesita todo ser humano para seguir adelante, ser recompensado por todos sus logros, por todos sus alcances, que pueda gozar de esa recompensa y pueda ser admirado por su familia. Y tenemos esa corporación que una de sus misiones es ayudar a las personas a que tengan una mejor calidad de vida. Así que te topas con una corporación espectacular. Es genial con todo lo que tú cuentas. Otro de los elementos con lo que tú cuentas es con un gran equipo de apoyo, lo que se llama tu línea de auspicio. Es mágico saber que vas a contar con seres humanos que ya han recorrido el camino y que están dándote la mano para que tú vayas junto con ellos hacia un camino de éxito, hacia un camino de libertad, hacia un camino de esperanza, de valores, de principios, de logros y, como lo decía anteriormente, de hacer sueños realidad. El equipo de apoyo es una parte mágica, mágica en este desarrollo empresarial. Nosotros estamos súper, súper agradecidos de Pedro y Paxi Lizardi, de Fernán Rossi Fábregas, de Santiago y Alicia Nevares, seres humanos que han hecho todo por el todo por apoyarnos y ayudarnos a estar hoy donde estamos. Dios los bendiga donde quiera que estén. El Instituto de Negocios Amway es algo del cual debemos estar todos muy orgullosos, muy contentos y felices con esta institución. Porque si bien sabemos, la Corporación Amway es una compañía que fabrica productos de calidad. Y el Instituto de Negocios Amway es la división de Amway que ayuda a desarrollar seres humanos de calidad. Y para eso tiene unos CD como este que estás escuchando, como esto que vas a escuchar, Líderes de Latinoamérica. O como entrenamientos virtuales y como entrenamientos vivenciales en cada una de tus ciudades. Entrenamiento de producto, entrenamiento de comercialización. Entrenamientos de cómo mantener al cliente, cómo acondicionar el ambiente para tú poder dar una reunión excelente en tu casa o cómo poder hacer la comercialización. También vas a tener entrenamientos como seminarios donde vas a poder ir y ver personalmente a alguien de las personas que tú admiras a través de los audios en persona y comentarte y vivir pues, sus experiencias en persona y nutrir todo tu ser con estas actividades. También vas a tener orientaciones empresariales o opening que lo puedes ver toda la semana, una vez a la semana, donde vas a poder llevar invitados o personas que estén interesadas en conocer un poco más del proyecto y cómo desarrollarse, cómo poder alcanzar mejor calidad de vida. También vas a tener las galas de Amway, donde una vez al año nos reunimos para celebrar los triunfos de todos los empresarios alcanzados durante el año. Y vamos a tener libros recomendados por la corporación. Especialmente, yo puedo recomendarte un libro que es Cómo Ganar Amigos, porque este es un negocio de hacer amigos. Así que este libro ha sido la clave para mí, para yo desarrollarme como ser humano. Así que también te lo puedo recomendar y sé que también te va a servir muchísimo. Cómo Ganar Amigos de Dale Carnegie. Y tenemos finalmente las convenciones, que son los eventos magnos que tenemos, varias convenciones al año patrocinadas por la corporación. Y son donde vienen parte de tu línea de equipo de apoyo, tus diamantes, y dan esas convenciones que yo digo que si podría explicarte una convención, que es muy difícil explicarla, pero te recomiendo que estés ahí. Yo puedo decir que en una convención, en un momento de tu vida, en esos 2 días que tú puedes estar en esa convención, tus miedos son bloqueados por tus emociones y tomas decisiones de tus emociones que te llevan a cabo y que te llevan a tomar decisiones que más adelante te vayan a llevar hacia el éxito. Así que te recomiendo que estés en una de esas grandes convenciones en cualquier parte del país que tú te consigas o en Latinoamérica. Es en esta parte de verdad. Una convención es como decir el momento mágico, es el momento de reconocimiento, es el momento, como decía mi esposo, donde tú te encuentras contigo mismo, donde tú eres, te das cuenta que hay una cantidad de personas, seres humanos, que han recorrido un camino y que tienen unos resultados. Y tú, básicamente, lo que vivencias ahí es que tú también puedes llegar. Tú también puedes llegar. Y es mágico, es mágico. También tenemos las galas. Las galas es un evento, como se dice, una gala a todo dar, una gala donde es un día completo de reconocimientos, de emociones que vale la pena vivir. Te invitamos de todo corazón para que estés allí. También en una parte importante cuando tú decides arrancar tu negocio Amway, es decir, ¿cuál es el capital de trabajo con el cual tú vas a iniciar tu negocio? Y con ese capital de trabajo con el cual tú vas a iniciar el negocio, va a empezar la producción real de él. Tú decides cuánto, no hay mínimos, no hay máximos, tú decides cuánto, pero lo importante es que ese sea tu capital de trabajo, y con ese capital de trabajo, día a día tú lo vayas multiplicando, hasta que llegas a un momento donde ese capital de trabajo por comercialización se convierte fácilmente en un ingreso que puede solventar situaciones económicas en tu vida diaria, y ya tienes capital de trabajo y ganancia, y eso va a ir repercutiendo en muchas emociones positivas, las cuales las vas a poder duplicar a todas tus organizaciones. Otra parte clave en la parte de arrancar tu negocio, a mí me llama mucho la atención. Yo soy ingeniero industrial y mi campo era normalmente en planta. Mis vestimentas siempre eran pantalones, vestimentas a veces muy rudas, y las que tenía no tan rudas tampoco eran acorde con una vestimenta de negocios. Entonces, llego a este mundo y me empiezan a explicar y a enseñar lo que significa vestirse ejecutivamente. Y entonces empiezas tú a crear valores de vestimenta también que te ayudan a hacer una imagen que representa tu negocio, tu propio ser frente a cualquier persona que estés. Y esa vestimenta realmente habla con tu equipo de apoyo. Ellos te van a saber recomendar cuál es la vestimenta adecuada. ¿Para qué? Para que con ella logres un mayor impacto en la cantidad de vidas que tú vas a tocar. Desarrollar el negocio Amway, de verdad que te lleva a tomar riesgos muy bajos, muy mínimos, pero siempre te vas a conseguir con obstáculos, y a esto yo le llamo el camino de cada cual, las experiencias de cada cual. Y es ahí donde tú debes ahora poner tu enfoque si quieres desarrollar un negocio en grande, que es el desarrollar una mentalidad positiva, tener una actitud positiva, que es la que te puede ayudar también a tener éxitos en la vida, como lo hemos visto en otras personas que comentan de sus éxitos, que recomiendan tener una actitud mental positiva. Pero siempre te vas a conseguir con un montón de obstáculos. Y el obstáculo más grande con el que te vas a conseguir es esa persona que en este momento está escuchando este audio. Nosotros mismos somos el mayor obstáculo que nosotros tenemos. Y es el primero el que tenemos que vencer. Y tenemos que recordar que este es un negocio de relaciones personales, de liderazgo, donde tenemos que relacionarnos con las personas, de donde tenemos que desarrollar nuestro liderazgo. Donde si tú no crees que tú eres un líder, pues el Instituto de Negocios Amway te va a ayudar a desarrollar ese liderazgo que está dentro de ti, ese potencial que tú tienes dentro de ti para conducir todos los equipos que vas a tener y vas a desarrollar, y vas a ayudar a que ellos también logren esa calidad de vida que tanto se habla que se logra con el proyecto de Amway. Así que en esa persecución de esos obstáculos, en ese vencimiento de esos obstáculos, te vas a dar cuenta que obstáculo tan obstáculo que se te presentan en la vida, si no los evades y los enfrentas, te vas a volver más grande, te vas a fortalecer, vas a tener un espíritu más fuerte, una personalidad más fuerte, más magnética, que va a poder arrastrar muchas más personas. Entonces, pero hay unos principios que yo quisiera recordarte, o que quisiera ayudarte a recordar o compartir contigo, que a mí me han ayudado personalmente, a Randy Hernández, para lograr controlar algunas situaciones mentales que yo he tenido, porque te recuerdo que es una relación de persona, es una relación de liderazgo, y debes crecer como persona en ese sentido. Así que hay unos principios que yo te recomiendo que los leas en un libro que a mí me ha gustado mucho, que es Cómo Ganarse a la Gente, de John Maxwell. Y él te habla de seis principios que yo no es que lo practico a la perfección, sino que cada vez lo tengo más pendiente y los practico mucho más constantemente. Entonces, uno de estos principios es el principio del lente. Quienes somos determina cómo vemos a los demás. Muchas veces estamos criticando a las personas de cómo las estamos viendo, de cómo se comportan, pero no estamos dando cuenta que ellos simplemente es un reflejo de lo que nosotros mismos somos y en lo que nosotros tenemos que mejorar. Está el principio del espejo. Antes de ver a alguien, debemos vernos a nosotros mismos. Y está el principio del dolor. Hay personas que están heridas, que tú tienes que entender, que andan en la calle buscando un socio con quien compartir heridas, con quien compartir dolor. No te enganches en esa situación. Tú debes entender que hay personas que andan con esa mentalidad, con esos sentimientos, y que lo que te hacen no es en contra tuya, ni que están en contra tuya. Yo me he topado con mucha gente en la calle, o como ejemplo, que de repente tú andas conduciendo y se te puede haber atravesado alguna persona y te dice cualquier cosa. No creas que es en contra tuya, que él tiene algo en contra tuya porque ni siquiera te conoce. Es simplemente que él carga dolores o heridas que no lo dejan avanzar. Así es que entiéndelo, compréndelo. ¿Okay? También tenemos el principio del martillo. Muchas veces nosotros encontramos un mínimo error en una persona o que cometió un error, y somos muy buenos para ver el error de las personas, y ahí mismo, como dice el principio, darle con un martillo, cuando simplemente debemos dejar de pasar esos pequeños errores y buscar la parte positiva de las personas. Y tenemos el principio del ascensor. Este es uno de los principios que más me gusta, me llama la atención, y es uno de los que hoy trato de aplicar con mucho más vehemencia, que es el de poder ascender a las personas, ayudarlos a ascender. Porque muchas veces cuando tú criticas o cuando le hablas golpeado a la persona o cuando no le das recompensas debidas a las personas, en vez de subirlos, puedes empezarlos a bajar. Y nuestra idea en nuestro negocio AME es que todos asciendan, todos vayan hacia arriba. Y el principio del número 10, uno de los principios mucho más espectaculares que tiene este libro, te recomiendo que lo leas detenidamente, es que sientas que toda persona vale más de un 10. Consigue la parte positiva de cada ser humano y podrás conseguir una persona que te siga por el resto de tu vida. Consigue que esa persona vale menos de un 1 y nunca va a estar contigo. Así que te recomiendo que leas este libro y lo pongas en práctica, así como mi esposa Josefina y yo lo estamos haciendo. Cometemos errores, sí los cometemos, pero cada día nos recordamos más de estos principios y volvemos a nuestros principios, lo volvemos a repasar y seguimos practicando. Como volvemos a leer el libro Cómo Ganar Amigos para seguir repasándolo y poder seguir avanzando hacia arriba. Porque entendemos, como te vuelvo y te repito, es un negocio de relaciones personales y de liderazgo, si quieres llevarlo a grandes escalas. Así que yo creo que recordemos un poco lo del poema del Invicto, que nos trae a memoria y nos dice: yo soy el capitán de mi alma y el dueño de mi destino. Y si algo tú debes entender en este negocio cuando entras, cuando comienzas este negocio, cuando lo quieres arrancar, que es tu negocio, que tú entraste a hacerte dueño de tu destino, que viniste a tomar el control de tu futuro en tus manos, el control de tu tiempo y darle una mejor calidad de vida a tu familia. Así que tú eres el dueño de tu destino. No puedes esperar que otra persona venga a entrenarte, a capacitarte. Tú tienes que buscar al mejor que te capacite. Busca el mejor libro que te recomiendan y léetelo. Ve a todas las orientaciones empresariales, ve a tu seminario, ve a las convenciones. Busca al mejor líder en este negocio y emúlalo. Tú eres el dueño de tu destino. Y una de las cosas que cuando yo comencé este negocio me di cuenta que yo no pensaba de esa manera y que mi forma de pensar, como es seguro la forma de pensar de muchos, es que me encontré con mi tradicional forma de pensar y ver la vida pequeñita, con una autoimagen pobre, y donde todo lo que yo quería ofrecerle a mi esposa, y de la cual mi esposa no estaba convencida de recibirme, es que yo todo quería darle a ella era lo que podía y no lo que ella verdaderamente quería. Entonces yo le decía: pero mi amor, vamos a meternos en un crédito con el banco y compramos la casita que siempre hemos soñado. Y ella me decía: es que yo no quiero una casita, yo quiero una casa digna para mi familia, donde mi familia pueda llegar, donde podamos regocijarnos, donde podamos compartir un verdadero hogar. Yo no quiero una casita. Bueno, mi amor, pero vamos a comprarnos un carrito ahorita mientras tanto. Y sí, nos compramos un carrito mientras tanto, pero eso no le hizo feliz a ella ni a mí, porque ese carrito nos metía todo el humo para adentro. Así que empecé a darme cuenta en el desarrollo del negocio Amway y leyendo algunos libros, yendo a algunos seminarios, de que verdaderamente tenía una autoimagen pobre. Y una autoimagen pobre en ti desarrolla acciones pobres. No te ayuda a pasos gigantescos, te pone a dar pasos muy pequeños. Y como resultado vas a tener pues, resultados pequeños, las cosas que tú puedes, porque siempre vas a poner tu mentalidad o tu mente en el tamaño de lo que tú estás produciendo ahorita. Por eso es que yo te invito hoy, o te exhorto, a que empieces a pensar en grande, que pongas a pensar tu mente en las estrellas, para que tus acciones sean guiadas hacia las estrellas. Y debo recordar muchas cosas que siempre me han dicho, he escuchado en las convenciones, los diamantes, que si tú piensas en grande y sueñas en grande, es verdaderamente la magia del éxito, porque eso te va a ayudar a que des pasos gigantescos. Ahora, yo te invito a que te atrevas a poner en tu mente algo que tú no puedas lograr hoy con lo que tú estás percibiendo como recurso, el 15 y el último. Yo te invito a que hoy pongas en tu mente unas posibilidades infinitas, un sueño gigantesco, algo enorme que te ayuda a dar pasos gigantescos hacia adelante. Así que piensa en grande y se darán pasos generosos que te van a dar resultados generosos. Yo me siento muy contento con esto que he aprendido del Instituto de Negocios Amway, porque he sentido que hoy en día, pues, mi mentalidad cambia paso a paso y puedo ver cada vez que consigo a una persona en la calle, a un ser humano, puedo ver en esa persona, no ese ser humano común, sino una persona con un potencial ilimitado dentro de él, y que simplemente lo que hace falta es que sea guiado como yo he sido guiado, que vaya las herramientas necesarias para que él mismo pueda conseguir dentro de él la imagen verdadera que él quiere ver de él. Y yo siempre pongo hago este ejercicio que aprendí a hacerlo hace mucho tiempo. Yo quería, cada vez que quería saber qué imagen tenía yo de mí, simplemente decía, si yo hoy dejo de existir, ¿qué me gustaría que dijeran mis hijos de mí? ¿Qué me gustaría que mi esposa dijera? ¿Qué tan orgulloso quisiera yo que se sintiera la gente de que yo haya pasado por este mundo? ¿Qué quisiera yo que dijeran todos mis amigos, mis compañeros, las personas que estaban a mi lado? Quisiera que me extrañaran como simplemente una persona que nació, vivió y murió, o una persona que caminó por el mundo impactando la vida positivamente de muchos seres humanos y que nunca descansó hasta lograr y ayudar a que consiguieran todas las personas que estaban a su alrededor sus metas y sus sueños. ¿Cómo tú quieres que te vean tus amigos? ¿Cómo tú quieres que te vean tu familia? ¿Cómo quieres tú que te recuerden el día que tú dejes de existir? Ese era un ejemplo o un ejercicio que yo siempre lo uso y me ha servido para ver qué es el tipo que yo quiero ser, qué es lo que yo quiero hacer y qué es lo que yo quiero tener. Y mi esposo y yo hicimos un ejercicio bien bonito el 1 de enero. Estábamos allá en San Cristóbal y mi esposa me dijo, toma rápidamente un papel y anota todo lo que tú quieres hacer en esta vida. Y me acordé de hacer nuevamente este ejercicio. Y puse, encabecé, ¿qué quiero ser? ¿Qué quiero hacer? ¿Y qué quiero tener? Así que, si tú en este momento me estás escuchando y tienes de verdaderamente un anhelo inmenso de conseguir algo en la vida, escríbelo, porque lo único que tú consigues en la vida es lo que verdaderamente tú escribes y te enfoca. No vas a conseguir todo lo que quieres, solamente vas a conseguir lo que te enfocas. Enfócate en una cosa a la vez y lograrás una cosa a la vez, pero lo vas a lograr de forma correcta. Así que ten pendiente de hacer este ejercicio. ¿Qué quiero yo ser? ¿En quién me quiero convertir yo? ¿Qué quiero yo que mi familia diga de mí? ¿Qué quiero y qué quiero yo hacer con ese nuevo conocimiento que yo tengo? ¿Qué quiero hacer? ¿A quién quiero ayudar? ¿Qué instituciones puedo ayudar? Así que yo me imagino muchas veces reunido con muchos diamantes haciendo un festejo en nombre de una institución que necesite el apoyo de todos nosotros. Y me imagino creciendo como ser humano todos los días, aprendiendo, leyendo. Si hay algo que me ha costado mucho es lograr mantener la constancia en la lectura. Pero cada día que empiezo, que leo y que me vuelvo más rápido en la lectura, y que antiguamente cuando yo entré en este negocio, sinceramente soy un profesional, pero la lectura corrida no la hacía porque yo lo que hacía era puro leer cálculos, números y redes. Me doy hoy cuenta que hoy puedo leer mucho más fluido y que he estado creciendo en ese sentido. Así es que, ¿quién quiero ser? ¿En quién te quieres convertir? ¿Y qué quiero hacer? Y ahora, lo más importante, al final, tu recompensa. ¿Qué quiero tener? ¿Qué quiero lograr? ¿Y a quién quiero dar? ¿A quién quiero ayudar? ¿A quién quiero aportar? ¿Qué quiero tener de la vida? ¿Qué cosas quiero administrar yo en este mundo? Pide administrar muchas cosas. Pide administrar bastante. Porque alguien allá arriba tiene un gran sueño para ti y está buscando un socio gigantesco como tú que lo ayude a lograr esos grandes sueños que Él tiene para todos nosotros. Y para lograr todo esto que hemos comentado, es súper clave que sigamos ciertos pasos o ciertos lineamientos que nos van a llevar uno a uno a tener los resultados. El primer paso, como ya lo hemos venido hablando a lo largo de este CD, es define tu sueño, define qué es lo que quieres lograr. Dicen que solamente el 3% tienen lo que el 93% desea. Pero solamente el 3% ha sido capaz de escribirlo. Métete tú en ese 3% para que lo logres. Define tu sueño, define lo que quieres lograr, como se los decía Randy hace un momento. El segundo punto clave es, haz unos compromisos. Todos sabemos que si no hay un compromiso, no puedes tener resultados. Para todo en la vida hace falta un compromiso, hasta para hacer una dieta. ¿Con qué nos comprometemos cuando nos iniciamos en este negocio? Primeramente debes comprometerte con tu sueño. Comprométete con tu sueño, con tus metas, con tu pasión. Busca que tu sueño sea algo que te mueva, algo que de verdad tú deseas. Comprométete con los productos. Es clave que te comprometas con los productos. Tú nunca vas a ver al dueño de una panadería comprando pan en otra panadería. Él sencillamente compra su propio pan. Igualmente, nosotros aquí tenemos líneas de productos extraordinarias que nos resuelven muchísimas situaciones en nuestro hogar. Excelente, excelente. Líneas de cuidado del hogar, líneas de cuidado de la piel, líneas de cuidado de la ropa, líneas de nutrición, líneas de... Pare de contar, tenemos X cantidad de productos. El primer ejercicio que necesitas hacer es sé tu propio cliente, sé tu propio consumidor de tus productos. Consume en tu casa 100% todos los productos. Que en tu casa no se vea otro producto que no sea un producto de tu propio negocio, un producto Amway. ¿Con qué más necesitas comprometerte? Necesitas comprometerte cabalmente con tu capacitación. ¿Por qué necesitas comprometerte con tu capacitación? Porque tú eres el dueño de tu negocio. Algo que es clave, clave cuando uno empieza este negocio, es genial, es que tiene una parte positiva y una parte no tan positiva. La parte positiva es que tú eres tu propio jefe y la parte no tan positiva es que tú eres tu propio jefe. Entonces, tú necesitas mandarte a ti mismo para que las cosas empiecen a suceder. Entonces, con la información que tenemos hasta el momento, estamos donde estamos. Si nosotros queremos tener resultados diferentes en nuestra vida, tenemos que empezar a meter información diferente en nuestra vida. Y esa información diferente es la que nos va a ayudar, como lo dije, a tener resultados diferentes, los resultados que soñamos. ¿Sí? Si yo estoy todo el día metiendo información de discusión, de cosas negativas, ¿qué va a suceder? Mi vida va a tornar a eso. Pero si yo todo el día estoy metiendo un mundo de posibilidades en mi mente, ¿qué va a suceder? Hay libros clave, como decía mi esposo, uno de los hábitos que también nosotros nos tocó crear, particularmente a mí, fue el hábito de la lectura. Y es clave, porque ¿qué sucede? Leímos libros como el de Cómo Ganar Amigos, Enriquezca Su Personalidad. Ese libro es clave para entenderte tú mismo, para entender a tu familia, a tus hijos. O sea, es mágico. El libro de Semillas de la Grandeza, el libro de Por Favor Sea Feliz, No Permitas Que Nadie Te Robe Tu Sueño. ¿Sí? Libros de Robert Kiyosaki como Padre Rico, Padre Pobre. Entonces, hay una cantidad de paradigmas que a ti se te van quitando y te van llegando otros nuevos, pero esos nuevos te van a llevar hacia los logros que tú quieres en tu vida. Entonces, súper, súper importante leer libros constantemente, libros recomendados. Pídele a tu línea de auspicio que te diga qué libros debes escuchar, qué libros debes leer, perdón, y esos libros... Léelos, apasiónate y ponlos en práctica. Porque yo he conocido mucha gente que yo le digo, ¿ya leíste tal libro? Sí, ya lo leí. ¿Ya leíste tal libro? Sí, ya lo leí. Pero lo vives, lo pones en práctica. Y ahí es donde está la clave. Aquí nos enseñan a leer, pero a poner en práctica lo que vamos aprendiendo. Otra parte importante de tu capacitación es escuchar los CDs. Elina tiene CDs extraordinarios que nos van enseñando. Una de las cosas que yo le dije a la persona que me invitó Él me prestó muchos audios en el arranque del negocio. Y yo, como trabajaba tanto en mi trabajo tradicional, llegaba y le decía, es que no tuve tiempo de oírlos. Y él un día, con mucho amor y mucha paciencia, me dijo, tú no necesitas tiempo ni sentarte a escuchar este CD. Tú estás limpiando y lo puedes escuchar. Tú estás cocinando y lo puedes escuchar. Tú estás manejando y lo puedes escuchar. En cualquier momento tú puedes escucharlo. Ahorita que hay tantas congestiones de tráfico, extraordinario. ¿Tú en qué estás pensando? El cerebro está generando y generando, generando información, miles de pensamientos por minuto. Pero ¿qué es lo interesante? Que tú con esto puedes canalizar tus pensamientos hacia lo que te va a dar resultado en la vida. Entonces tú estás en una cola o un trancón, como tú lo quieras llamar, y en ese momento tú pones tu CD y la gente a tus alrededores va a estar estresada por la cola y a lo mejor tú te vas a estar riendo por las anécdotas que a lo mejor se parecen a alguna de las vivencias que tú has tenido. Entonces es clave el tomar en cuenta todo lo que es el programa de capacitación. Como lo hablábamos en con qué, cuando te decíamos con qué cuentas al momento de comenzar, tienes los seminarios. Los seminarios es algo magnífico. Yo soy producto de un seminario, te lo digo de todo corazón, y por eso te exhorto a que cada seminario que te inviten ve, cada seminario, porque ahí tú vas a ver la visión de lo que va a poder ser tu vida. Y es clave que tú consigas una visión clara de lo que puedes tener en un futuro en tus relaciones familiares, en tus relaciones de amigos. En un seminario yo aprendí que muchas veces nosotros queremos que nuestros hijos nos sigan y nuestros hijos muchas veces no nos siguen en lo que hacemos en este negocio. ¿Y por qué es? Porque a veces no los tratamos como los debemos tratar. Entonces necesitamos ser luz en la casa y ser luz en la calle. En donde estemos, ser luz siempre. Y alguien me decía una vez, que es una pareja que yo admiro mucho y sus hijos están en este negocio, y yo le decía, ¿cuál es la clave para que tus hijos desarrollen este negocio contigo y lo estén haciendo de una forma tan exitosa? Y ella me dijo, siempre, siempre, siempre trata a tus hijos como unos downline. Y si tú tratas a tus hijos como unos downline, ellos van a ser los futuros platinos, esmeraldas y diamantes de tu negocio. Entonces, es clave. Otro punto que es súper, súper, de hecho es uno de los puntos más emocionantes de este negocio, es que tú no necesitas un inventario de productos para hacer este negocio. Tú necesitas tu movimiento normal de productos, pero sí necesitas un inventario gigantesco de personas, una lista grande de las personas con las que tú vas a compartir esta oportunidad, los clientes a los que les vas a ofrecer tus productos. Tú agarras tu lista y tú dices, esta persona le puede hacer mucho bien el combo cardiovascular, el combo de control de peso le caería extraordinario, esta persona le encanta cuidarse la piel, y esa es tu lista, y ahí tú vas a empezar tu trabajo, hacer la lista de clientes, esa lista que es la que va a sustentar tus redes gigantescas en el futuro. Entonces, haces tu lista y empezamos el proceso. Viene la invitación. ¿Qué es clave en la invitación? Que seas concreto. No des mucha larga la invitación. Sé concreto y cumple para lo que invitaste. Si tú invitas para una clínica de belleza, dale a tus invitados una clínica de belleza. Si tú invitas para una clínica de nutrición, haz y habla acerca de lo que es la importancia de la nutrición. Es súper importante que hagamos esa invitación. Nosotros siempre le decimos a nuestros socios nuevos el cómo invitar y los ayudamos en ese proceso de la invitación. Y entonces ahí nosotros siempre les decimos, mira, te invitamos al lanzamiento de, cuando el socio es nuevo y va a ser su primera invitación, le decimos, llama a tu gente y dile, oye, Pedro, te invito al lanzamiento de mi nuevo negocio y ahí demostraremos varias líneas de salud y belleza que yo sé que te van a interesar. Te espero, cuento contigo. Y ya. Entonces, es así, con emoción, siempre tu actitud, siempre pensando bien, siempre, siempre aplicando los principios que Randy te hablaba hace un momento. Piensa que la gente siempre te va a decir que sí, siente que la gente siempre quiere estar contigo. Esa es una parte en la autoimagen que necesitamos trabajar, porque muchas veces uno de las barreras que conseguimos cuando arrancamos el negocio es que es primera vez que O sea, yo monto un negocio y tengo una oficina, tengo un local, tengo algo. En este negocio, tu oficina eres tú, tú eres la imagen completa de tu negocio. Por tanto, cuando vas a invitar, tú sientes que si alguien te dice que no, te está diciendo que no a ti. Y déjame decirte algo, querido amigo, se está diciendo no, es él. Entonces, ahí es súper importante tu actitud. Piensa que todo el mundo te va a decir que sí. Y el que te dijo que no, dile, no importa, te voy a traer un producto que te va a encantar. Y ahí van a empezar a pasar las cosas. ¿Dónde está otro punto clave que debemos tomar en cuenta cuando estamos haciendo el arranque de nuestro negocio y qué trabajo debemos hacer? El seguimiento. Tú vendes una crema dental Glister, llama a tu cliente a los 2 días y pregúntale, ¿cómo te fue con la crema? ¿Qué te pareció? Cuéntame. Y esa retroalimentación es la que va a ir creando tu negocio sólido y rentable. Igual cuando presentas el plan de negocio, cuando tú presentas el plan de negocio, al otro día pregúntale a la persona. De hecho, nuestro diamante siempre nos dice, déjale algo. Nosotros dejamos un CD de Lina y ese CD al otro día vamos y lo buscamos. ¿Y qué fue lo que más te gustó? Entonces, ahí viene todo ese proceso. Si las personas deciden entrar, es clave, regístralo como empresario. Ahí te damos la recomendación, siempre ten a la mano un kit de negocio, un contrato de negocio Amway. ¿Para qué? Para que tú estés preparado y puedas firmarlo de una vez y no tengas que decirle, espérate que en el pedido me llega. Como empresario debes estar preparado. Acuérdate lo que te decía Randy, yo soy el capitán de mi alma y dueño de mi destino. Entonces tengo que jugármelas a ganar. Y si te las juegas a ganar, tú vas a tener los keys ahí porque tú los vas a colocar. Entonces, este es un equipo. Después tú que registras al nuevo empresario, ¿qué pasa? Le vas a enseñar todo esto que ya hemos hablado y ahí viene la retroalimentación. Él va a enseñárselo a otros y vamos a crear grandes redes y vamos a ir por el mundo tocando vidas y haciendo sueños realidad, tocando vidas y haciendo sueños realidad. Amigos, vale la pena hacerlo, vale la pena hacerlo y vale la pena hacerlo con pasión, porque los resultados que vas a tener y el equilibrio emocional que puedes obtener siguiendo los pasos que te diga tu línea de auspicio pueden ser gigantescos. Es hermoso saber que tú empiezas este negocio hoy con una autoimagen, una autoestima, X situaciones. Y lo más importante es en qué te conviertes. Pasados los años tú dices, yo particularmente, Josefina, no quiero en ningún momento volver a ser la persona que era hace 10 años. Me encanta la vida que estamos viviendo, me encanta lo que estamos haciendo, me encanta tocar vidas y me encanta tener amigos extraordinarios que ya no son amigos, son parte de nuestra familia. Y siempre, siempre consulta con tu equipo de apoyo, siempre consulta, porque ellos llevan el toque mágico de tu negocio y si tú consultas, los resultados van a venir y ellos lo único que quieren es lo mejor para ti. Recuérdalo siempre, lo que quiere tu equipo de apoyo es lo mejor para ti. Créelo en fe, como me lo dijeron a mí al principio. Yo quería cuestionar mucho y me acuerdo que la persona que estaba planteándome el negocio me dijo, Josefina, date un mes y créetelo en fe. ¿Sí? Y empecé así y han pasado cosas maravillosas. Bueno, mis amigos, es mágico porque lo primero que nosotros tenemos que aprender a liderar es a nosotros mismos y aprender a ser líderes de nuestra familia. Y qué rico es que hoy día a día hayan más familias con más líderes marcando pauta dentro del propio hogar para así crear un mundo mejor. Ahora, nosotros queremos comentarles lo que ha sido esta vivencia nuestra de 10 años. Ha sido 10 años de sueños, 10 años de crecimiento. ¿Nos falta mucho por crecer? Sí, pero estamos en el camino. 10 años de amistades, de gente de calidad, de gente que nos ha ayudado a caminar este camino de una manera mágica, mágica. Todos nuestros socios laterales, toda nuestra línea de auspicio. Y es mágico. Yo siempre digo, sueña, sueña, sueña en grande. Y yo a la gente cuando me dice, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo le digo, lo que hay que hacer es hacer. Busca tus lineamientos, habla con tu equipo de apoyo y haz, empieza a hacer. Porque a veces el pensar mucho te frena. y terminas no haciendo nada. Entonces empieza a actuar y cosas mágicas sucedían porque nosotros empezamos a explicar este negocio. Yo lo planteaba de esta manera: nos vamos a ganar la libertad financiera cepillándonos los dientes. Y era mucha emoción, no había mucho conocimiento, lo que había era mucha emoción. Y en esa misma emoción iba entrando la gente y empezamos. Hablábamos de viajar el mundo, y tú puedes viajar y darte una luna de miel todos los años con tu pareja. Y era mágico lo que decíamos, pero cuando se empiezan a dar las cosas, cuando empiezas a vivir los resultados. Y llega el primer año, calificamos el primer nivel platino y nos vamos a Disney con la corporación, viajes 5 estrellas. Todo pago, atenciones mágicas. Es una corporación que realmente levanta tu espíritu, que realmente te enseña lo que es vivir en grande, que te enseña lo que es soñar en grande. Estuvimos en uno de los mejores hoteles en Disney, 7 días magníficos, mágicos. Y compartir esto con tu familia es hermoso. Mi hermana también se gana ese viaje y está con su hija, mi sobrina Natalie, en ese viaje, y fue mágico. Mágico saber que tú fuiste con tu familia a un viaje y no hubo que sacar ni medio de tu bolsillo. ¿Por qué? Porque tú lo trabajaste y te lo ganaste. Otra parte mágica es que al año siguiente vamos a Michigan, conocer la corporación, mágico. Entonces, mi esposo siempre me decía: mami, ¿te gustan las lunas de miel que te doy? Sí, me encantan. Eso yo creo que es un toque mágico en la relación de pareja. Entonces, seguimos viajando y todos los años ha sido viaje tras viaje, conocer muchos países, estar en Madrid, estar en Argentina, Brasil, ¿qué te digo yo? México, Cancún, no sé, ya se me van, Panamá, Jamaica. El año pasado estuvimos en un hotel hermosísimo, hermosísimo en Punta Cana, el Paradisus, y fueron unos días mágicos. Es aprender a soñar, mis líderes, es saber que tú te lo mereces, es saber que tú puedes lograr lo que tú quieras. Si tú quieres una casa, ve por ella. Si trabajas y haces las cosas correctamente, este negocio te puede dar el dinero para hacerlo. No sé cuáles son tus sueños, no sé cuáles son tus metas, no sé cuáles son. Al ayudar a la gente, no sé, ¿sí? Pero lo que tú quieras lo puedes lograr aquí. Sueña en grande, campeón, porque vale la pena soñar. Vale la pena soñar. No importa las dificultades. Siempre te puedes levantar. Siempre te puedes levantar. Solo debes intentarlo. Y siempre vas a tener la mano de tu equipo de apoyo diciéndote ahí: vamos, campeón, que tú puedes. Vamos, campeón, que tú puedes. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Manifestar ese mismo léxico a tus hijos y a tus próximas generaciones. Que ya tu hijo, tú lo que le digas: tú eres un campeón, tú eres un líder, tú naciste para triunfar, vente, vamos a ganar. Y eso lo aprendes también acá. Yo me río mucho porque mi esposa, sus sueños han sido viajar, como los míos han sido viajar también. Pero una de mis grandes preocupaciones, y sé que a lo mejor te puedes identificar con esto, es pagar las deudas. Y tú no sabes la satisfacción que te puede dar pagar tu casa de contado, como lo pudimos hacer nosotros, pagar nuestra casa, terminarla de pagar, no la pagamos de contado, la terminamos de pagar. O comprar tu carro de contado, o cambiar de carro y pagar el otro de contado. O sea, cancelar tus deudas, que poder decirle a tu esposa, ver en la pantalla de tu computadora una transferencia a la corporación y tú decirle a tu esposa: por favor, salda todas las tarjetas. O sea, siente ese alivio en ti. Imagínate ese momento en tu vida en el que tú le puedes decir a tu esposa, cuando estemos viendo la computadora y ella te pregunte: ¿qué hacemos? Y tú le puedes decir: ¿tenemos alguna deuda? Sí, debemos tanto. Por favor, sáldala. No quiero tener más deuda. Y eso es uno de los anhelos que yo más he tenido en mi vida, que era siempre vivir sin deuda, sin deberle a nadie, y poder tener tiempo de calidad para estar con mi esposa. A pesar de que mis compañeros, cuando yo me iba a retirar de la compañía en la que yo trabajaba, que es una compañía muy importante en el país, la compañía eléctrica, ellos me decían que cómo iba a tomar esa decisión, que estaba loco. Más sin embargo, yo les dije a ellos: me encanta la corporación, me encanta esta compañía, me encanta compartir con ustedes, pero lo que más me encanta y lo que quiero de verdad, y es mi sueño, mi sueño anhelado, es estar con mi familia, es estar con mi hija, estar con, poder compartir cuando mi abuela me llame y me diga, nieto o Randy, ven que por favor quiero que venga. Y yo no, saber que no tengo que pedirle permiso a nadie, que puedo estar ahí. Porque mi abuela es una de las cosas que con las cuales yo he querido tener mucho tiempo y no lo he podido tener porque trabajaba todos los días para poder mantener el estatus de vida que teníamos. Y eso es una de las cosas que yo le agradezco a ambos, porque este plan de negocio tan maravilloso me devolvió a mi familia. Así que quisiera decirte varias cosas que a nosotros nos han funcionado en la vida. Y estoy muy emocionado ahorita y espero que tú me perdones por emocionarme tanto, pero es que tengo 10 años en este negocio y siento que hoy apenas estamos comenzando y estamos más emocionados que nunca, viviendo la vida con más pasión. Me siento mucho más feliz, estoy mucho más enamorado de mi esposa. Yo le decía a mi esposa, en un comentario que le hacía muy personal a ella, le decía, corazón, tú sabes que cuando yo me casé contigo hace 10 años, me casé ilusionado porque vi a una gran líder. Pero quiero decirte que 10 años más tarde te tengo que decir que en aquel tiempo yo me casé contigo ilusionado, pero que hoy estoy enamorado de ti. Y de verdad, gracias por tener ese nivel de tolerancia que tú siempre tuviste y ese nivel de paciencia y haberme guiado a pesar de que yo te hice la vida imposible al principio en este negocio, porque yo no creía en este negocio. Pero tú sí creíste desde el principio que entraste y me lo quisiste vender y me decías que esta era la forma que iba a cambiarle la vida a mucha gente, que era la forma de comprar nueva en el futuro y que las personas iban a comprar donde tuvieran beneficio. Y yo no podía entender eso. Pero mi esposa, que es una mujer visionaria, ingeniero industrial en la parte de mercadeo, podía tener mejor visión que yo. Y de verdad que eso es una de las cosas a las que yo también le doy gracias a Dios, de que me había puesto a Josefina en el camino. Y a su familia, porque su familia me ha influido muchísimo. Su mamá, que es una mujer de mucho liderazgo. Así como tengo que agradecerle también a mi mamá, porque yo le tengo que decir a mi mamá que uno de sus sueños más grandes se está cumpliendo, porque cuando yo entré al liceo, ella me compró un maletín ejecutivo porque ella quería que su hijo fuese doctor. Y yo le puedo decir a mi mamá que su sueño, aunque yo no soy doctor, trabajo en motivar e inspirar los corazones de muchas personas. Y eso cura también a las personas. Así que gracias mamá y gracias papá por ese liderazgo que tuvieron en mí, porque lo que soy se los debo a ustedes. Quiero darte una última palabra antes de terminar esto y agradecerle, no quiero irme sin antes agradecerle mucho a nuestra hija Andrea Victoria, que ha sido pues un motor en mi vida, porque cada vez que yo salgo a la calle, que ella me dice, papá, a triunfar, tú no sabes el deseo que me dan ganas de salir a triunfar y de no conseguir ningún obstáculo en la vida, y si los consigo, sé que simplemente tengo que vencerlo por mi hija, por mi esposa, por mi familia, por mis socios y hasta por mi país, que se lo merece. Así que no me resta más nada que decirles para hacer este cierre. Haz este negocio con tu corazón para estar al lado de seres humanos de excelencia y sobre todo de soñadores. Amway, quiero que recuerdes, es una respuesta a tus retos económicos y la posibilidad de una vida de calidad en tiempo y dinero y relaciones. Así es que, líder de Latinoamérica, vístete de vencedor. Que Dios te dio el poder para cambiar y mejorar todo a tu alrededor. Ten fe, Él siempre estará contigo, a tu lado. Así es que, chao, gracias. Nos vemos en la próxima convención.